veces sonrío, pero se nota que es falsa. El ruido del mundo me arde en el alma. Camino derecho como si importara, pero por dentro se cae la muralla. Mi sombra me sigue, no sabe que estoy roto. Cargo mil batallas aunque no se noto. Mi reflejo me reta cada que me lo topo, pero yo ya elegí ser el número uno. Y no vine a pedir permiso, vine a gritar que existo. Cada paso que doy revienta como un himno. Ese número es mío, el número uno. No me hables de suerte, yo lo construyo. Traigo el gomero tatuado en la espalda, pa' que sepas tu lugar cuando me veas cruzar la raya. Ese número es mío, el número uno. No vine a caer bien, vine a hacer ruido. Y si me caigo regreso con más furia, porque los que dudan siempre miran desde abajo. Me dijeron tranquilo, no seas tan intenso. Preintenso fue el fuego que me hizo violento. Nací para más que quedarme en intento. Yo no fui hecho en serie, fui hecho en tormento. Y sin que cego, pero yo lo llamo fe, porque nadie creyó hasta que mostré el porqué. Y ahora que brillamos ya quieren también. Pero el sudor no se hereda, se gana con 100. No soy perfecto, pero soy real. No me arrodillo por quedar bien. Si tienes dudas, mírame avanzar. Con cada cicatriz me hice rey. Ese número es mío, el número uno. Y no lo comparto, no lo regalo, no lo discuto. Traigo el homedo tatuado en la...